tú. Todo lo que somos y lo que tenemos te damos las gracias por lo que tú has hecho, mi Señor Jesús. Somos y lo que tenemos te damos las gracias por lo que tú has hecho, mi Señor Jesús. Señor Jesús.